Y enseguida, pues tenemos ya aquí a los compañeros de Guerrero, Costa Región Amuzga, Pueblo Amuzgo, Radio Inyomdá de Xochitláhuaca, y les pedimos que digan sus nombres, por favor, y de toda la representación. Y empiezan, por favor. Adelante. Loan am yam na ya. Shman yon an kwe. Nikyon as kwe en oya. Mayan hane. CNI. Nenkon oya nikyo caracoles zapatistas. Kunen kiaya na shman ye. Yonam do yorku. Na la shmana ejército zapatista de liberación nacional. Kui han ham no ya. Tishio na ne hiru. Juan Chávez Alonso. Han an kuen yam ta. Nuestra palabra, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de lucha aquí presentes, reciban saludos cordiales. Para nosotros es un honor estar aquí y encontrarnos con ustedes. Nuestro corazón se hace grande por el gusto de estar aquí presentes. Con gente como ustedes, gente que no se vende ni se rinde ante los ataques del mal gobierno y los ricos, gente que a diario está sembrando la resistencia y la rebeldía en sus comunidades. Queremos desde aquí felicitar a nuestros hermanos y hermanas zapatistas que hace unos días festejaron los 10 años de nacimiento de los caracoles. Para nosotros, ustedes, compas, son un ejemplo de que sí es posible construir otra forma de relacionarnos, de organizarnos, en donde lo más importante es el respeto a la vida, a la naturaleza, a la dignidad de las personas y no el dinero. También van nuestros saludos combativos y solidarios para las mujeres y hombres que integran el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, corazón rebelde de esta nación. En nuestra memoria viva queda el ejemplo de lucha y resistencia de nuestro hermano mayor, Juan Chávez Alonso. Seguiremos caminando con él en la lucha. Mojotía, mantija, manquia, nashuan, lo tatsolo oyuna, shuhea, utonlalho, naki, tuawa, na manquia, natuan, oya, naquit en Aculaya. Mi nombre es Romelia, colaboradora también de Radio Ñamdá. Nosotros somos un pequeño colectivo que hace 11 años empezamos a organizarnos para tener nuestra propia herramienta de comunicación que hemos llamado Radio Ñamdá, la palabra del agua, que se encuentra en la comunidad de Surjá, Llanura de Flores, en la Costa Chica de Guerrero. La mayoría somos nangüeñamdá, amuzgos, amuzgas. También nos hemos encontrado y hermanado con otros compañeros y compañeras, con quienes sentimos la necesidad y además el derecho de decir nuestro pensamiento, sentimientos y de escucharnos en nuestras propias lenguas a través de las frecuencias libres, que es de todas y todos. Sabemos que el sistema capitalista y el mal gobierno tienen a su servicio a los grandes medios de comunicación masivos, donde transmiten sus mentiras, venden sus mercancías, hasta nos imponen cómo debemos de pensar, de vestir, de hablar, de vivir. Son emisiones de muerte para nosotras y nosotros. Por eso, nosotras pensamos que es muy importante que cada pueblo construya y tome sus propios medios de comunicación comunitaria para enlazarnos y así hacer una red de comunicación libre. En la Ley Federal de Radio y Televisión del Mal Gobierno se reconocen los intereses capitalistas y no hay interés de respetar el derecho que tenemos los pueblos originarios a tener nuestros propios medios de comunicación. ¿Por qué nosotros debemos pedir un permiso al mal gobierno que no conoce, no entiende, no habla ni respeta nuestra lengua? Nosotros sabemos que no es necesario el reconocimiento del mal gobierno, porque es nuestro derecho de tener un medio de comunicación como lo marcan los acuerdos de San Andrés. Por eso, nosotras y nosotros hemos decidido defender nuestro derecho a la palabra, porque es el agua que da vida a nuestros pueblos. No tenemos que pedir permiso al mal gobierno, porque tenemos el permiso del pueblo. Llevamos casi 9 años de estar transmitiendo a través del 100.1 de FM. En este caminar, hemos visto que si nos organizamos, sí es posible construir nuestros propios medios de comunicación hecho por y para el pueblo como ustedes y nosotros, libres e independientes de las empresas capitalistas y del mal gobierno. Radio Inamdá nos ha permitido fortalecer nuestra palabra, usar nuestra lengua, nos ha ayudado a traspasar las barreras y fronteras que imponen los de arriba para dividirnos. Nos ha ayudado a empezar a reconocernos como un pueblo con una misma historia de lucha y resistencia. Nos ha permitido encontrarnos con otras y otros que viven en tierras lejanas y luchan por lo mismo. Esta herramienta nos ha permitido además acompañar la lucha de las comunidades en la defensa del territorio. La palabra del agua ha sido el espacio donde se ha escuchado la voz de denuncia de las injusticias, explotación, impunidad, discriminación, opresión, pobreza que se vive en las comunidades. Ahí también hemos escuchado las noticias de lo que sucede en otros pueblos, en otros estados, en otros países, de lo que el mal gobierno oculta. Radio Ñomdá nos ha ayudado a fortalecer nuestra música y cantos tradicionales y la música de los pueblos, de los grupos musicales de la región que el gobierno desprecia. La respuesta por parte del mal gobierno junto con los intereses capitalistas para silenciarnos no cesan. Nos han querido callar con cárcel y miedo, nos inventan delitos que nunca hemos cometido, con mentiras y difamaciones han tratado de callarnos, poniendo otra radio más potente y ruidosa. Pretenden borrar nuestra voz. En varias ocasiones han intentado terminar con nuestras emisiones, como en el año 2008, cuando la Policía Federal Preventiva intentó llevarse nuestro equipo de transmisión. Han intentado ahogar nuestra voz ofreciendo limosnas y miserias. Han intentado callar nuestra palabra con amenazas y represiones caciquiles. Pero nosotros, nosotras seguimos adelante. Hermanas y hermanos, nos hemos dado cuenta que durante muchos años el sistema capitalista ha tratado de acabar con nuestras culturas, con nuestros territorios, con nuestras formas de vida y pensamiento. Con ese propósito han prohibido hablar en nuestra lengua y entonces buscan dividirnos. Nos ponen como enemigo a nuestro pueblo hermano, porque tienen miedo de que sigamos organizados para luchar y resistir. Queremos desde este espacio denunciar ante todos ustedes que el mal gobierno perredista del estado de Guerrero, encabezado por el cacique Ángel Eladio Aguirre Rivero, se está aprovechando de la pobreza de la gente con programas asistencialistas. Está dividiendo y enfrentando a las comunidades para facilitar la entrada de las empresas mineras, los proyectos hidroeléctricos y turísticos. Actualmente, en Guerrero sigue la guerra sucia, en contra de las y los defensores de los bosques, estudiantes, líderes sociales y sindicalistas, los cuales son encarcelados, desaparecidos, torturados y asesinados con total impunidad. El programa Guerrero Seguro en realidad solo ha servido para seguir militarizando y hostigando al pueblo de Guerrero, y con ello la inseguridad, el crimen organizado y la violencia han crecido más. Denunciamos públicamente que el gobierno de Ángel Aguirre está llevando a cabo el despojo de nuestro río San Pedro para beneficiar a los caciques, comerciantes y empresarios de Ometepec, su ciudad natal. Para nosotros, el río es fuente de vida para los pueblos Nasabi, Nangüeñondá y los afromexicanos de la Costa Chica de Guerrero. El gobierno, con promesas de obras y servicios públicos, ha negociado la toma de agua con la comunidad de San Pedro Cuitlapa, sin consulta previa e informada de todos los pueblos que habitamos a la orilla del río, ni el estudio del impacto ambiental. Con esas acciones, el mismo gobierno viola las leyes de este país y los convenios internacionales. Con esta situación, se comprueba una vez más que no importa el partido en el poder, la política de los de arriba es el mismo, solo defienden los intereses de los ricos. Por eso, nuestra única esperanza es la organización del pueblo. Hermanos, hermanas, compañeras y compañeros, venimos aquí a encontrarnos y a escucharnos para sumar fuerza y seguir adelante, más unidos, caminando más juntos hacia la libertad de nuestros pueblos. Pensamos que sí es posible. Nosotros estamos convencidos de que el mundo puede ser un lugar mejor para todas y todos, pero eso implica también un compromiso, el de seguir firmes día tras día en la lucha en contra de las injusticias, la represión, la explotación, la corrupción, el desprecio hacia nosotros. Es la lucha a muerte en contra del sistema, porque esto no tiene descanso, porque lo que se intenta construir es un peligro para aquellos que ya tienen un mundo hecho a su medida, un mundo hecho para satisfacer sus deseos y sus intereses a costa del pueblo trabajador. Quizás nosotros no llegaremos a ese día, pero dejaremos nuestro esfuerzo sembrados en las conciencias de nuevas generaciones que lucharán por el mismo camino hasta completar la jornada. Sigamos defendiendo la tierra, sigamos hablando nuestras lenguas, sigamos sembrando el maíz, sigamos nombrando a nuestras propias autoridades, sigamos platicando a nuestros hijos e hijas nuestra historia. La palabra del pueblo es clara, rebelde y verdadera. Presos políticos, libertad, nunca más un México sin nosotras y nosotros. Radio Ñondá, la palabra del agua. Sidesi, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, agosto del 2013.